creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Amanecimos con esta noticia que la verdad que nadie la esperaba, de una dirigente política que tiene muy buenas mediciones, muy buenos números, y que el escenario político se estaba preparando o para acompañarla o para enfrentarla en las elecciones que vienen, y de repente se baja de la cancha porque convengamos el rol que tiene el vicepresidente en la Argentina, ¿no es cierto? No, creo que no es un rol preponderante como puede tener en algún otro lugar, si bien es importante y es presidente del Senado, recorta todo el poder, y yo la evaluación que hago también es que todo el núcleo duro que la viene acompañando hace tiempo, militantes y demás, le ha recortado el poder, le ha dado poder a Alberto Fernández, que tuvo mucho tiempo peleada, que sabemos de la relación de Alberto Fernández con el Círculo Rojo, con los grupos dominantes. La verdad, muy sorprendido, porque creo que está entregando una cuota de poder importante. Me llama poderosamente la atención, ¿no? ¿Puede cambiar el panorama político a nivel nacional esta decisión de Alberto Fernández? Digo esto, ayúdame con el pensamiento, Noni, no estoy muy seguro de lo que te digo, teniendo en cuenta que un sector del radicalismo estaba pidiendo, bueno, sumar a Labaña, algunos justicialistas llamados más racionales. ¿Cambia el panorama político a nivel nacional? Cambia el panorama político 100% porque le cambia a todo el mundo. Primero le cambia también al gobierno, que tiene que ver ahora cómo se prepara para una elección que en los próximos días, en las próximas semanas, dos semanas, calculo, entiendo yo, se va a desarrollar. ¿Qué hace el peronismo? Si se encolumna tras Alberto Fernández, si arman una gran paso, o si van directamente, van separados, Unidad Ciudadana y Alternativa Federal. La verdad que esto movió el mapa político de una manera contundente, no es un dato menor y no es algo menor lo que pasó. Entonces creo que el peronismo ahora va a empezar a discutir y a ver cómo se encolumna, qué va a hacer Massa, qué va a hacer Labaña, qué va a hacer Schiaretti, qué va a hacer Pichetto mismo, pasa por ahí. Y también comparto lo que vos planteabas, algunos piden ampliar Cambiemos y llamar a algunos dirigentes peronistas. Bueno, con Alberto Fernández a la cabeza, seguramente esos dirigentes peronistas se lo van a disputar ahora el gobierno y este nuevo armado. Qué buena visión que tenés, Noni, porque me parece que van por eso, ¿no? Porque vos imaginate, vamos a jugar un rato, ya hay cierto grado de confianza, un Labaña como candidato a presidente, un Lustó como vice, un Massa como candidato a gobernador, una Margarita Stolbizer como candidata o precandidata a vicegobernadora, un Ricardito Alfonsín como diputado nacional, un Schiaretti nucleando a varios justicialistas de las diferentes provincias, hubieran dejado, se me ocurre a mí pensar, en una tercera posición al propio Mauricio Macri. No digo a todo Cambiemos, pero seguramente pienso yo que tal vez la estrategia venga un poco por ese lado para emparentar un poco la situación. ¿Lo lees así vos también? Hubiera sido difícil enfrentar una composición similar a la que tiene Cambiemos. Hubiera sido muy difícil, yo comparto la visión que vos planteas, es más difícil. Ahora, creo que muchos dirigentes que pensaban en Labaña van a empezar a ver ahora si Alberto Fernández o si el armado de Cambiemos. Me parece que va a jugar mucho lo que haga la Liga de los Gobernadores, ¿viste? El poder territorial en Argentina es fundamental. Argentina se maneja con poderes provinciales más que con conducciones nacionales. Entonces lo que decidan los gobernadores, por eso yo te decía que en las próximas semanas o dos semanas vamos a ver hacia dónde se encolumna la elección directamente. La última muy cortita, Noni, a nivel local, ¿cambia un poco la ecuación o no tanto? No, me parece que acá lo que cambia la ecuación a nivel local va a ser en la cuestión del oficialismo, de Unidad Ciudadana, porque acá lo que seguramente tendrán que evaluar va a ser el tema de las PASO, si va a haber PASO o no va a haber PASO. Me parece que con esta decisión también va a entrar a jugar en eso, si hay PASO o no hay PASO entre el oficialismo.